escucha, siempre peleas si la causa es justa, y aún vencido tú tenés que ganar. Escúchame, si que tú quieres te ha dejado de amar, no ha valorado lo que siempre le diste, ese amor no vale, lo tienes que olvidar. Y como siempre vuelve la primavera, la suerte a tu puerta llegará. Vamos, vamos, che, tiremos para adelante. ¡Vamos, cita de talleres, vamos! Vamos, che, tiremos para adelante. Tira, tira, tira para adelante. ¡Vamos, talleres, vamos, vamos! Tira, tira, tira para adelante. La vida es una sola y hay que disfrutar. Los ratos malos mejor olvidar. Nos vamos, che, tiremos para adelante. ¡Para los cita de Belgrano, vamos! Para gente de barrio Carril.